us down and down her grandpa. Journey drives all that we're summertime. Rainfall that all the rainfall the ground. I said even sun shouldn't be a trend. Even an assumption's carving around. Strove out and down, but you're right. Falling the rainbow, falling down the stations. I run on the stations and around. Viaja al Cosmos con Mariano, Maxi y Mariano. Gracias por venir, muchachos. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Tranqui? Muy bien. Sí, yo te veo con cara de contento. Sí. Vos te veo con cara. Viernes. Sí, lo veníamos hablando. Viernes, tranquilos. Vienen de una semana estresante. Un fin de semana pasado estresante. Estresante, por eso. Ah, estresante y estuvo bueno igual. Igual, bueno, sí. ¿Ya terminaron de grabar? Sí, fue de jueves al domingo. O sea, jueves armamos como a las 8 de la noche. O sea, que fueron un par de horas nomás. Hasta las 1, 2... ¿En 4 días lo metieron todos los temas? Sí. ¿Cuántos temas? Un 30. Queremos que sea doble el disco. Y... no. Y el domingo sí nos quedamos como hasta las 5 grabando. Que ya todos los días igual nos quedamos como... desde las... El primer día fue el armado, bueno, toda la historia como siempre, ¿no? Uh-huh. Que grababas menos, pero bueno, tenés un tiempo que tenés que usar. Y después... tras 3-4, así desde las 12 de mediodía. Para esto le llegó re imprevisto. No se la venían, no se la esperaban. Tenían los temas, tenían el compuesto. Todo, pero pensamos que iba a ser más adelante, pero estuvo bueno, zarpado. ¿Tuvo que ver mucho esto de lo de México? De que los hayan visto allá, de triunfar allá y vinieron de grabar el disco así al toque. No, ¿o no? ¿No? ¿Ya lo tenían en mente desde hace mucho? Sí, no, ¿este disco? Sí, el que va a salir. No, no tiene nada que ver con México. ¿No? No, somos nosotros, acá. Igual una experiencia. Acá hay nuestras mentes. Esa fue una experiencia única, ¿o no? Sí, estuvo re bueno. Yo hoy me preguntaba, cuando me enteré que fueron a México, tocaron ante 2.000 personas, que más gente que de la que llevan acá. Y dije, qué raro, ¿cómo los vieron desde allá? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Quién los vio? Empezó a salir en una radio allá, se llama Reactor. Sí, Reactor. Y la radio del Estado. Y bueno. ¿Cómo llegó ahí? No sé. Ahí como... no se sabe bien. Uno dice que a uno le gustaba, otro dice que Julieta Venegas lo dejó ahí. Eso leí algo. Sí, igual Julieta Venegas todo bien. O sea, siempre, o sea, que se manifestó así que estaba todo bien y hablábamos todo el tiempo que estaba todo bien. Ah, mirá vos. Es que ella estuvo ahí. ¿Cómo fue la historia? Nunca se sabe. Llegó a la radio y así se pasó y estuvo bueno. Sí, después la gente lo pedía. Fue algo, acá no se puede comparar porque acá nunca fue que era un tema que estaba rotativo. Ya estaba como rotativo. Lo empezaba a pasar 2-3 veces, después 4, después ya lo pasaban. Lo pedían. Quedó como. ¿Cómo era? Segundo. Segundo como tema más pedido del año. Ah. Ya en la radio esa. Sí, escuché que lo pasaban 7 veces por día en el momento. Zarpado. Y ahora acá también lo están pasando. Las radios de rock. Está sonando. Avenida Corrientes está sonando mucho. Está sonando en Kabul, por ejemplo. Yo lo he escuchado muchas veces. Un abrazo, aparte son unos grosos. Sí, lo he escuchado varias veces en Kabul. Lo he prendido la radio y suena Avenida Corrientes. En el Prieto. ¿Por qué viajan al Cosmos? ¿Dónde? ¿Por qué viajan al Cosmos? ¿Dónde se van? Mirá, escucha. Esa. Está recreando el ambiente de lo que es el cosmos de los dos. Eso es nuestro lugar, nuestro mundito. Son nuestro dos. Y el de todos, es como, sí. Este, es como el nuestro, nosotros cinco acá en este momento. En nuestro ambiente. Este, es en Estocolmo, claro. Entramos, nos relacionamos dentro de ese espacio, claro. Cósmico. Sí. Y recién mencionabas lo de Avenida Corrientes. Y otra cosa, una anécdota que me quedó de México, es que en un momento iban a la plaza, tipo lo que es Plaza Rivadavia acá, de los CDs truchos, y veían que lo estaban pirateando y que encima le ponían incluye Avenida Corrientes. Ah, sí, el rapa. Zarpado. ¿Te da bronca o no? Decís, lo podría estar cobrando por este CD. Sí, fue cualquiera. No, pará, ¿qué bronca qué? De que lo estén pirateando. Que te promocionen con el tema. Eso me da bronca. Eso es, de que lo pirateen no nos molesta nada. ¿Nah? No, lo que te pedí está bueno, la gente lo tiene que escuchar y está todo bien. Y además lo que pasa que Emi saca un disco que vos... Bueno, ¿Cómo es el disco? Sacó un disco con una tapa que no era la tapa. Ah. Emi le agregó esa parte, Emi México. No, nunca nos consultaron nada, ¿entendés? No nos consultaron nada, se incluye el hit de Avenida Corrientes. Ah, Emi les cambió la tapa y puso incluye... ¡No! ¡Qué garrón! Mexican Think. Sí, bueno, sí, está ya. Está todo bien, igual, ahora igual, sí. Está todo bien, ¿no? Está, sí. Vamos a ir, digamos. ¿Va a ir con todas? Queremos ir. ¿Eh? Se está moviendo, así vamos a ir. Incluye una canción para Emi, un nuevo disco. Y de Mai. ¿A seguir? Nah. Nos sacan un peso encima. ¿El próximo recital, loco? ¿El 7? No. El 29, el 29 en Plasma. Perdón. En Plasma, ¿no? Tocamos en Plasma. Tocamos en el Zaguán, en el Festi Pulenta, tocamos en la Ciudad Emergente, tocamos con los Peyotes. ¿El Festi Pulenta cuándo es? ¿El 30? Sí. El 30 en el Zaguán Sur. Moreno, 23-20. El 22-23, el próximo fin de semana, con los Neco, con Goneco. La primera vez que los vi me llamó mucho la atención que sean dos. O sea, sí. Hay pocas, yo no vi bandas en Argentina y que toquen en lugares, bueno, como Niceto, por ejemplo, que es bastante... Es un lugar, es un nuevo lugar de... Fue casi de rock, una excepción, ¿no? Igual. No, pero te digo, o sea, no se ven bandas de dos personas. Supongo que, bueno, el cosmos y la interacción entre los dos es mucho mayor siendo dos y no siendo cinco en una banda, ¿no? ¿Dónde salió? ¿Son amigos? ¿Se conocían de antes? O ¿cómo fue el encuentro del cosmos de Mariano? No, fue algo que no sabíamos nada. O sea, nos conocimos, nos juntamos en el momento en el que estábamos los dos dejando cada uno su banda. Y estábamos los dos justo nos conocimos en el momento en que los dos estaban pasando cosas particulares en la vida. Entonces el espacio era más que tocar, tocábamos dos o tres horas, después llegábamos tomando una cerveza, charlando de cosas. Bueno, hablábamos de cosas que habla cualquier persona. Y todo eso, todas esas improvisaciones, todas esas charlas, todo ese espacio que era como el de cualquier vida de cualquier persona, que vuelve de trabajar confundido y pensando en su vida y después se encuentra un espacio en el cual se siente bien y qué sé yo, está bueno. Y ese espacio que nos parecía que era como una descarga o como un lugar al que te ibas, después volvías y bueno, mañana te voy a trabajar, te vas a trabajar medio mal dormido, pero era como que estabas haciendo algo que te gustaba, que te hacía sentir bien. Y a eso se nos ocurrió llamarlo como lo podemos haber llamado de cualquier otra forma. Y viajan juntos. En el escenario se nota esa relación que hay entre ustedes, esa energía. Casi ni mirás al público. Se miran todo el tiempo entre ustedes, cada uno va siguiendo al otro. La primera vez que íbamos a tocar no teníamos ni... Ni público. No nos miraban. Claro. Lo miraba mañana, lo miraba el techo. Por eso no querías ni mirar. No, claro, no querías ni mirar. Pero no, teníamos ponerle 4 temas, no sé cuántos, 7 temas ponerle. Y queríamos tocar bastante rato. Entonces en el medio hacíamos, bueno, un tema, una zapada. Estábamos todo el tiempo delirando. Dos zapadas, un tema. Sí. Cuando lo vimos por primera vez era un delirio. Sí. O sea, yo me colgué y me metí en el cosmos suyo. Porque provocan eso. La onda es hacer eso, que el vivo sea como una ola que te lleve y que... Te lleva. O sea, sí, si ese es el objetivo, te lleva y te metes en la ola y en el cosmos de ustedes dos. Buenísimo. A interpretar lo que quieran decir a través de los sonidos del cosmos, ¿no? Recién tocaron algo de Cruzando el Parque. Escuchamos solo la mitad de una canción. Pusimos una cortina, fuimos bajando de a poco y ellos la siguieron. ¿Quieren hacer otro tema? Vamos a un tema nuevo. Dale. ¿Un tema nuevo? Dale. ¿Esa? ¿Cuál hacemos? Eso. ¿Nombre? Vacaciones 2 se llama. 2. Porque le queríamos para vacaciones, pero ya había uno que llamaba vacaciones. Un adelanto de lo que va a ser el nuevo tema de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, el próximo disco, Vacaciones 2. Mm. pensar que está bien y que está mal. Pasan los campos de girasoles, pasan los marinos, pasan los pueblos de gente tranquila. Por favor, qué buen playa, tema. Muy bien. La playa, me llegué a la playa. Me llegaron a la playa, buenísimo. Vacaciones 2, adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. Gracias, qué lindo. Es increíble cómo se van formando imágenes sí. en la cabeza. Es total. Muy visual el cerebro. La imaginación. ¿Es melancolía lo que hacen ustedes así en las letras, en la música? Así, ¿les gustaría que sea el rótulo o no? Rótulo no nos gustaría que bueno, sea nada bueno, pero sí. va, casi siempre va para ese lado. Pero. Somos Buenos Aires. ¿No? Buenos Aires. La capital es melancólica. Buenos Aires es melancólica. Hola, vos qué grande. ¿Quién mira? ¿Qué onda, nene? ¿Es melancolía o qué? ¿Qué? ¿No? No, no, no, no. Es rock and roll, ¿qué? ¿Así nomás? Se dice, se escucha. Se escucha. Mató. Tocamos otra si quieres. Dale. Dale. Adelante. Vamos. Ahí está, tocamos esa lenta. ¿Cuál? Esa. La que quieran, no sé, dice que no venía corriente, pero. La que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Que nada vuelva de eso. te queda es el recuerdo y solo queda en mí. Yo sé que vos no te acordás. Yo sé que vos no te acordás. Soporto, ahora me drogo con gente que no conozco. Ahora me drogo. Prieto viaja al cosmos con Mariano, bravo. Maxi en guitarra y voz, Mariano en percusión y coros. Gracias. La verdad que nos hacen viajar. Sí. Realmente. Me imagino muchas cosas. Son temas que con los cuales podés imaginarte muchas cosas a través de cuando uno lo va escuchando, ¿no? Ojalá. Ir y venir de las sensaciones. Sí. No, en serio. Buenísimo. No sé si está, debe estar pensado, ¿no? ¿Eh? No está pensado, sino que está para interpretación de cada uno, ¿no? En ese sentido de la imaginación. O las fotos que produce en la cabeza. No sé, está bueno. Yo cuando era chiquito y escuchaba cassette, me gustaba. Por eso empezó a gustar la música, escuchaba palabras que me hacían imaginar un montón de cosas. A veces no sabía ni qué significaban, pero me hacían dar una sensación. Si pasa eso, está buenísimo. Sí, eso. Es el sentido de la música. Bueno, qué bueno que estamos viajando acá, con Prieto Viaja al Cosmos, con Mariano acá en la azotea. Y lo que decía preguntar era sobre el sello que va a sacar el nuevo disco. ¿Va a ser Laptra o otro? ¿Otro? Todavía no sabemos nada. Porque Laptra captó como una camada de bandas nuevas. Entre ellas el Mató un Policía Motorizado, con la que tocaron, 107 Faunos. Hay una nueva música, sí, que está sonando que no, nadie sabe describirla. ¿Ustedes se sienten parte de todo este nuevo cambio? Nos sentimos parte de... ¿De Laptra? Sí, son amigos. No, el sello, del nuevo estilo musical que está surgiendo entre las bandas. Muy, el estilo es bastante amplio, el estilo. Claro. No hay un estilo definido dentro de Laptra, ni dentro de las bandas. Son como muchas bandas buenas, muy lindas, a mí me encantan, me flashean, pero no es un estilo muy claro. No, pero surge dentro de Laptra, eso voy, dentro de Laptra, sí. Nos sentimos totalmente identificados. Pero además esas bandas que lo componen improvisan nuevos estilos. Es como que no se quedan con algo particular, claro, y cambian todo el tiempo. Sí. Nosotros, yo me siento, sí, me siento parte en realidad de grupo de amigos más que de Laptra o no Laptra. Como, no sé, allá yo cada vez que voy a La Plata me quedo dormida en la casa del Bowie, que toca, no sé, en la Patrulla Espacial. Sí. Y no sé, es como un grupo de amigos que ahí, si te ponen a contar cada vez que entra alguien en la casa de qué banda es, y tenés todo Laptra, yo qué sé, todo Mandarina Record, todo, claro, no sé, hay un montón, pero son como palabras, son más, sí, más es más un grupo de amigos grande que... ¿Te están dando cuenta que están gestando un nuevo espacio? En Capital están tocando las bandas que vos mencionás de Laptra, es un nuevo espacio de música fuera de lo está que es el ambiente comercial. Está buenísimo, capaz que no existía, está buenísimo. Sí. Nunca te pareció que tú ibas a quedarse como estaba con el rock. Lo que es medio raro es que empezó a llamar la atención desde que está en Capital, pero antes, cuando estaba solamente en La Plata, era como que no existía. Eso es lo raro. Lo feo. Ahora de pronto es como que empezó a pasar algo. Y no sabes si empezó a pasar algo. En realidad le empezaron a hablar de eso. Siempre pasó. También. Mismo ustedes van por el cuarto disco y ahora el quinto. Sí, pero todas las bandas tienen todo un montón de cosas. Todas. Están todas bien. ¿A ustedes les gustan? ¿Les gusta, sí, el rock como está ahora? ¿Cómo es esta metamorfosis que hay nueva, por llamarla de alguna manera? Hay muchas bandas buenas. Lo que digo, lo que insisto es eso de que no sé si es nuevo, ¿entendés? Claro. Siempre están pasando cosas en todo el mundo. Se va modificando. Empiezan a aparecer a partir de que la gente en los medios empieza a hablar de esas cosas. Sí. Dicen que los... O sea, los medios de comunicación no es que interpretan la realidad, sino que la inventan. Y en parte es eso. Pueden pasar mil cosas. Si la gente no habla de eso, es como que nunca pasó. Bueno, crean la opinión pública. Ahora está pasando algo y no sé si está pasando ahora. La ficcionalización de lo que pasa. Es una ficcionalización. De quien escucha el programa de acá se va a ir con una idea de lo que es Prieto Vieja. Con un compañero que nunca lo escuchó y de esa forma uno genera la opinión pública. O sea, está bueno eso. Pero a veces también es malo porque construye la realidad a tu modo, ¿no? Claro. Igual ahora con internet la puedes construir vos desde la banda. Por ejemplo, le dices a la música, bájate el disco y te lo dejamos bajar gratis. Escuchalo y es otra forma de difusión que está más allá de lo que son los medios tradicionales como una radio, un programa de televisión o lo que sea. Sí, eso está buenísimo. Sí. Les agradecemos por venir y nos despedimos con un último tema de Prieto Viajar como con Mariano. ¿Tienen otro? ¿Uno de nuevo? Dale, hacemos la de Levino. ¿Cómo es el nombre? Cortito, ¿no? Cortito se ve de modosa. No sé, quiero. Se me había ocurrido esa a mí también, pero no sé. Digamos un poquito de ese cuando quieran. Claro. Cuando ya se van, es muy larga. Muchas gracias. Es un delirio. Gracias por venir. Prieto Viaja al Como con Mariano. Gracias, muchachos. Thank you. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Muchas gracias. Nos vemos el 23 en Plasma. Maxi, Mariano, muchísimas gracias por venir acá a Plirón en la Azotea y los vamos a ir a ver. 29, ¿no? 23 en Plasma y en Piedras, una cuadra de Clarín, creo. Por ahí queda. Gracias. Joya. Ahí en Piedras. Piedras, sí. Calle Piedras. 1853. 1853, ahí está. Muy bueno. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, nosotros también nos tenemos que ir. Si nos dejan, nos dan permiso, ¿podemos subir el acústico al blog de en el programa? ¿O está difícil por los temas nuevos? No. Podemos subirlo. Listo, dale. No, yo no vivo en sí, pero no, bueno. Vos viste algo más allá, pero dale. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, igual después pasamos el audio.